γιουνατί γουναγουίνι. Κουριάκι γουσα βισέντε τη γέλα, καγιουνατί γουναγουίνι. Σινιέγκαρουνου σουνά σιβιγάνι, πακάσα βίση σιβίνι. Σινιέγκαρουνου σουνά σιβιγάνι, πακάσα βίση σιβίνι. Ai se andi na giafado, bruno andi vi sacalua. Ai se andi na giafado, bruno andi vi sacalua. Dies puio a vire nenaia nagella di ua purgi tessina. Dies puio a vire nenaia nagella di ua purchi tessina. Tienes llorona con esos ojos tan bellos, con ese mirar que tienes llorona, con esos ojos tan bellos, que no merecen llorar, ay llorona, sino que lloren por ellos, que no merecen llorar, ay llorona, sino que lloren por ellos. Ay, llorona, llorona de amaneceres. Ay, ay, llorona, llorona de amaneceres. Hoy que estoy lejos de ti, ay, llorona, me muero por tus quereres. Hoy que estoy lejos de ti, ay, llorona, me muero por tus quereres.